súper hermosa esa última canción que escuchamos, que se llama Something Good y pertenece a Reebok como parte de su segundo mini álbum Room Called Love. ¿Es preciosa sí o no? Vamos a darle un aplauso porque pues está bien padre, ¿no? Bueno, un aplauso no, vamos a ponerle a los niños, como no. Antes de eso estuvimos escuchando Stand Up de Super Junior M. Y pues bueno, yo me tomé muy en serio eso de que quería mostrarles música nueva. Entonces, a lo largo de mis emisiones durante este mes de marzo, les voy a estar colocando música que casi no me han pedido sobre Super Junior, ya sea de alguna subunidad. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando a Super Junior Happy con You and I. Les coloqué la canción de Super Junior M Stand Up. Y así voy a estar colocando al inicio de los bloques musicales una canción diferente para que ustedes la conozcan, para que aprendan aprende, punch, no están los golpes aquí están. Por cierto, Sor Sofía de la Yeye Chancla, pues no nos va a acompañar por un tiempo. Eso cuestiones personales, pero pues yo igual voy a recordar aquí su presencia con esta chancla. Miren nada más. Chanclazo. Y pues por el momento Mrs. Mari no está presente tampoco. Estoy grabando técnicamente a las 10 de la noche, un poquito más tarde, y pues ella tiene algunos problemas con su internet. Entonces estoy solita, como burro de Shrek. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos, debes tener. ¡Ya deja de cantar! Sí, así mismo, así mismamente estoy yo solita. Ni modo, así tenía que pasar en algún momento y pues ahora me tocó. Y pues bueno, les recuerdo, este es el episodio número 7 de Recuerdo con Super Junior. Y vamos a estar hablando de muchas cosas. Espero que no se me acabe el ánimo porque estoy animada, estoy muy emocionada de todos los temas que traigo. Pero antes de empezar, vamos a irnos con un resumen rápido. Ahora sí que son las rápidas del recreo, cómo no. Nos vamos a ir con esto y en un momento volvemos. Estas son las rápidas de recreo con Zuy. Kim Hee-chul llegó a los 100 millones de suscriptores en su canal HeeTop. Reebok apenas alcanzó el millón de visitas en su video I'm Not Over You. Hay que ponernos a reproducir. El MV de Sweet Dream llegó a los 20 millones de visualizaciones. El video de Ahora te puedes marchar está a punto de alcanzar los 4 millones de visitas. Aún permanece en el lugar número 32 en tendencias de YouTube. Un aplauso para ellos. Henry es el nuevo rostro de la bebida Orinamin C. La marca espera que sea influencia para diferentes personas, incluidos estudiantes, oficinistas, cocineros, etc., ya que representa una imagen sana y alegre. Se han anunciado las fechas del concierto de D&E el 13 y 14 de abril. Se estarán presentando en el Parque Olímpico en diferentes horarios. Jisung se ha posicionado con todas las canciones de su álbum Story dentro de las primeras posiciones del KK Box en Taiwán. Esto a raíz de los comentarios que Jisung ha revelado a lo largo de la semana durante el Super Show 7S. El hashtag Always with Jisung fue tendencia en Corea para mostrar el apoyo de los fans hacia el cantante. Jermaine apenas alcanza los 758 oyentes en Spotify. Hay que ponerle un poquito más de ganas a esa lista de reproducción. Y estas fueron las rápidas del recreo. A lo largo de la emisión vamos a estar platicando de algunas de estas noticias con un poco más de detenimiento. Don't worry, no 비까지 뜨거워지니. She's so hot, she's so fire, no one knows. es que yo a veces ya no sé si dejar las rolas, no abrir el micrófono o qué, porque estoy escogiendo rolas muy buenas para entrar. Ahorita estamos escuchando Snow White de el álbum Mr. Simple. Esta es una versión japonesa, claro está. Y pues está bien pechosa la canción, bien pechosa la canción. No, la neta se ve que soy él, ¿no? O sea, no me gusta quitar ninguna de las rolas. Y antes de iniciar el bloque de pedidos anterior, pues estuvimos escuchando On and On, que también es una canción lanzada para un álbum japonés. Por si no la conocían, pues se la presento. Y pues después de eso estuvimos escuchando, claro, sus pedidos. Por ahí sí pusieron atención en aquellas noticias rápidas del recreo. Tal vez se pudieron haber dado cuenta de que cuando mencioné a Yesung, mencioné también que él habló durante Super Show 7S. Pero, ¿qué rayos es la última S al final? Pues déjenme decirlo, que a pesar de las conjeturas que tuvimos la semana pasada Mari, Sophie y yo, pues ni siquiera Hyuye lo sabe. ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, durante la emisión de SS7S, ya lo voy a decir así porque pues hashtag huevamil, le preguntaron al muchachón que qué significaba la S al final. Y pues no sé si se hizo menso para no contestar o no quiso decir, pero pues no dijo que es la última S al final. Hyuye, ¿cómo te atreves a corregir a los demás miembros si ni tú sabes qué rayos es esa S? Y no sé por qué, pero conociendo el nivel de perversión que tiene este tipo, sí me imagino que puede ser sexy. No lo sé. O tal vez sí. Ay, ya un zapé para mí. Ay. Bueno, es una conjetura. Yo sé que son unos pervertidos. Si no, no sería Elf, ¿verdad? Pero algo me dice que sí puede estar entre Stage Sexy o Sexy Stage o no lo sé. Solo Hyuye lo sabe. Ese es un misterio que jamás podremos resolver. O tal vez sí, en algún momento en el que se le olvide ser tan viejo y pues nos diga, ¿no? Que no se le olvide. Ay, qué malos chistes. Y pues bueno, vamos a recordar la agenda. El día 2 y 3 de marzo, pues dio inicio el encore de Super Show 7, alias o llámese SS7S, que no sabemos qué significa la S, pero bueno, dio inicio este encore y pues tuvimos muchas fancams, tuvimos muchas sorpresas, tuvimos lanzamientos, un lanzamiento inesperado que ha dado de qué hablar y que lo escuchamos también en las rápidas del recreo, cómo no. Y eso fue el video de Ahora Te Puedes Marchar, pero estaré hablando de ello en un momento más. El día 6, técnicamente ayer y hoy, ayer para Corea, ayer para ustedes, hoy para mí. Ay, esto es un despapalle. Bueno, el día 6 se hizo el lanzamiento del DVD y Blu-ray del Super Show 7 en Japón. También tuvimos el concierto de Y Story o Y' Story en Nagoya, Japón. Tengo muchas cosas que decir al respecto, la verdad. Pero en serio, deberíamos de conseguir una persona que no fuera Cloud para no mencionar tanto a Yesung, porque últimamente siento que se nos han ido mucho las manos con Yesung, pero es que ha dado mucho de qué hablar. Bueno, eso lo vamos a estar comentando un poquito más adelante. El día 7, o sea, técnicamente mañana, día 7, también va a haber otra presentación del concierto de Y Story en Nagoya, precisamente. El día 8 tenemos la firma de el evento de firmas, perdón, también con Yesung, junto con el día 9. Ese, en teoría, es el resumen a recordar de las fechas que vamos a estar teniendo, bueno, los eventos que vamos a estar teniendo en los próximos días, ¿no? Y de lo que vamos a estar, supongo yo, comentando en algunos días más en la siguiente presentación de Recreo con Suyo. Y pues bueno, para no entrar de lleno al tema de Super Show 7, el encore, el S al final que no sabemos, vamos a platicar un poquito de Hichol, porque pues participó, sí, sí participó el muchachón ahí en el Super Show 7S, y pues lo vimos muy contento, muy animado, y a pesar de que él comentó que le dolía, se esforzó y estuvo feliz en el momento. Y pues eso es precioso, Hichol, gracias, gracias, gracias por darnos tu esfuerzo y tu dolor, no lo merecemos, en serio que no. También el muchacho recibió el certificado de contribuyente modelo en la ceremonia número 53 por el Día del Contribuyente. Al parecer este muchacho pues sí paga todas sus ay, ¿cómo se le llama eso? impuestos, sí. El muchacho paga sus impuestos a tiempo, no debe nada y pues por eso recibió este premio. El premio fue entregado por la Agencia Nacional de Impuestos de Corea y pues después de recibir el premio posteó la fotografía y posteó un agradecimiento diciendo: este es el contribuyente modelo Kim Hichol. Ser un contribuyente modelo no me queda, ¿verdad? Pienso lo mismo, ¿qué? Estoy avergonzado. Ay, ajá, ¿desde cuándo acá conoces la vergüenza? También después de esto seguiré siendo la estrella del universo, quien es amada u odiada, pero sigue con actos buenos mientras vive libremente. Ay, Hichol, un aplauso para ti porque pues eres una persona que sí podemos mostrarle a nuestros padres para decirles: míralo, él sí me enseña a hacer cosas buenas. Ya podemos usarlo como excusa para decir por qué seguimos a esos chinos. Y pues bueno, también el muchachón estuvo participando en el... Ay, ya dije eso. ¿Qué rayos pasa conmigo? No, iba a hablar sobre el directo que hizo en su canal de YouTube, Hitop, que por cierto ya escuchamos que llegó a los 100 millones de suscriptores. Y pues platicó de varias cositas acerca de Super Show 7S, sobre por qué se vistieron con uniforme de féminas. Y pues nos da a entender que pues Super Junior está loco y pues qué padre, ¿no? Están locos y no le temen nada. También, pues bueno, tuvimos por ahí la noticia de que Hichol fue el nombre más buscado, no el más buscado, estuvo en la posición número 4 dentro de la lista de más buscados en Weibo después de que subieran un video donde se le ve participando en la canción de You. Resulta que el muchacho pues se le ve sonriendo, se le ve lanzando besos, se le ve guiñando el ojo y finalmente lanzando un abanico a juego con su tocado hacia el público. Él comentó sobre la intervención de Runaway, donde se ven disfrazados, que pues hacía mucho que no se disfrazaban y pues decidieron cambiar un poquito la presentación de Runaway retomando vestimentas femeninas. Y pues bueno, pensaron en si había algún problema y decidieron que pues no tenían ninguna mala intención y pues de todas formas los fans lo iban a disfrutar. Y pues ahí los tienen haciendo sus cositas en el escenario. Cuando no pensamos que Super Junior podía darnos más sorpresas, pues ¿qué creen? Si no las dieron y se vistieron de colegialas y estuvieron actuando como tal. La verdad, yo tengo que decir que Rebook era la fémina más bonita que había ahí. Y Siwon, lo siento Siwon, pero tú me gustas solamente de niño. No tienes madera de niña, aunque sí unas piernotas, que para qué les digo. Ay, Dios mío. Pues bueno, no sé si irme a una canción nueva. ¿Cuánto llevo grabando? 9 minutos. No, sí, vámonos ya a una canción. Una canción, vamos a colocar Super Junior Hanamizuki. Y no es Super Junior, es Super Junior Cry. Esa va a ser la siguiente canción que va a estar abriendo el siguiente bloque, Hanamizuki. O Hanamizuki. Bueno, suena parecido, ¿no? Suena igual. Ahorita la que escuchamos de fondo es Super Junior Cry con Fly, pero la que va a abrir el bloque, les recuerdo, Super Junior Cry con Hana Mizuki. Yo vuelvo en un momentito más. Recuerden que este es el episodio número 7 de Recreo con Super Junior. Ahí están mis niños, ahí les voy a dar un punch porque no se ponen listos. Yo vuelvo en un momento. Recuerden que lo escuchan solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. でもいいよ 그렇게 쳐다보지 마 너와의 게임을 te dije que no llegará. Me cae que he hecho de mí. Sorry, baby. Sorry, sorry, sorry, sorry, 내가 미쳐, baby. 기분 느낄 수 있겠니? Yeah, yeah. 날 가져도 넌 괜찮아. 그대로 시간이 멈춰서 하나의 나이길 원해. 너무 아름다워 내 모습엔 혹시 빠져버린 나. Ya estoy de vuelta por acá y una disculpa si de repente me escuchan muy fuerte o muy baja. Es mi micrófono, lo he estado tratando de calibrar desde hace un buen rato, casi como desde hace 3 horas, y nada más no me queda. Entonces espero que de repente no me escuchen ni muy baja o que no se escuche muy saturada mi voz o bueno, el audio, porque sí estoy teniendo problemas. Estamos escuchando Super Junior M con Supergirl. Chicos, chicas, gracias por estarme escuchando. Si hay alguna canción que les gusta y que no saben cómo se llama, pregúntenme con toda confianza del mundo. Y si gustan, hasta se las puedo pasar, cómo no. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es por qué Ituk, nuestro líder, es la mejor persona en el mundo. Porque sí, señoras y señores, por si no lo sabían, Ituk es la mejor persona en el mundo. Y bueno, estas palabras las comentó Hichol durante su transmisión por HitTop. Y él escribió lo siguiente, o más bien dicho, él comentó lo siguiente. Jungso, para aquellos que no sepan quién es Ituk. Somos amigos, si estás enfermo, yo también me enfermaré. Ellos también enfermarán. No hay nadie que no esté enfermo en nuestro equipo. Pero como mi pierna tiene algunos problemas, me siento culpable. No quiero ser un delincuente que sin hacer nada obtiene dinero. Me siento mal con ustedes y con él. Aunque ustedes no piensen así, no puedo evitar sentirme mal. Suelo decir cosas como esta cuando nos reunimos o bebemos. Jungso me dijo una vez, hemos estado juntos por mucho tiempo, te entendemos y nos entiendes, somos los únicos de esta edad, si alguien no entiende, los golpearé a todos. Lo que Jungso me dijo realmente me hizo llorar. Hichol, no tienes por qué hacer nada, que estés de nuestro lado es suficiente. Divertirnos en el salón de prácticas, tomarnos fotos, no tienes que estar en el escenario, saluda a las fans junto a nosotros, creo que eso es suficiente. No, Tuki Hyun, no es necesario golpear a nadie. Entonces, todos los miembros empezaron a molestarlo. Pues bueno, lo que está haciendo mención, Hichol es que tanto Jungso como Hyukje, porque sí después comentó sobre Hyukje, le indicaron lo mismo, ¿no? Hichol se siente culpable de no poder participar, de no haber participado en el último mini álbum, de no haber venido a la gira por Latinoamérica. De hecho, no a la gira de Latinoamérica, fue de Asia. Sí, porque Latinoamérica sí vino. Fue cuando vino en el pasado Super Show Seat. Entonces, él comentaba que se sentía muy culpable de no poder cumplir con toda la agenda que tienen los miembros, ¿no? Pero tanto Ituk, nuestro hermoso líder, como Hyukje, pues le recalcaron que no había ningún problema. porque incluso no sé si lo leí o no, o si lo comenté, los miembros al parecer reparten el dinero de las ganancias que reciben por todos los trabajos que han realizado desde que Hichola anunció que estaba mal junto con él. Y eso es realmente una acción muy hermosa, ¿no? Vamos a darles un aplauso. Uy, me siento la divosa de aplausos, ¿cómo no? Se lo merecen, caray, chihuahuas. Ah, démosle todo el amor del mundo a estos tipos. Y pues, sí, o sea, ellos comparten su dinero, comparten sus ganancias con Hichol. Y pues yo entiendo, ¿no? O sea, ellos le agradecen que sigan, ahora sí que siga dentro de Super Junior, porque seamos sinceros, Hichol es la mente, el razonamiento detrás de todo, ¿no? Siempre que hay algún problema, Hichol siempre emite un comentario que es de lo más certero, de lo más inteligente. Y con eso te das cuenta por qué los miembros, o la gran mayoría al menos, llega a confiar en él. ¿Qué pasa con Ituk? Ituk, Dios mío, ese hombre, no sé qué rayos pasa con él, pero ve las cosas de una forma diferente. Por algo lo hace un hombre ejemplar, ¿no? Tiene la facilidad de sacrificarse y anteponerse para estar por los demás, por y con los demás. Entonces, pues ya, Hichol nos dijo por qué Ituk es el mejor líder, es la mejor persona del mundo. Vamos a hablar ahora de la fotografía que hizo arder las redes sociales. No tengo sonido de chan chan chan, pero sí tengo un silbido, porque pues ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, sobre todo las personas que están en el grupo de ELF que tengo por ahí de la radio, que por cierto, si se quieren unir, mándenme un mensajito y díganme: Corpi, me quiero unir, quiero estar en tu grupo de ELF, porque sí, ahí compartimos mucho chisme. No es suficiente recreo, porque ahora sí ya son 2 horas y tal vez voy a preparar un podcast de más de 2 horas. No es suficiente. Tenemos un grupo de WhatsApp, perdón, ¿cuál de Facebook? A ver, ¿dónde está la chancla? Aquí está la chancla. Tenemos un grupo de WhatsApp, por si quieren ustedes unirse con nosotros. Pues bueno, mándenme un mensaje y yo con todo gusto ahí las adiciono. Pues sí, de la foto que vamos a hablar es efectivamente de esa foto que apareció hace algunos días, donde Yesung muestra por fin sus abs. Sí. Estoy, o sea, es que yo no sé cómo, en qué momento pasó esto. ¿Alguien me puede decir en qué momento pasó esto? Yo vi al muchacho y fue así como de ¿este es mi Yesung? ¿Me disculpas? ¿En qué momento pasó esto? Y pues sí, estuve observando ahí la fotografía unos cuantos, y me di cuenta que efectivamente era él. Pues tiene esa manchita con forma de isla en la parte, bueno, en la fotografía se ve en la parte derecha, pero creo que la tiene en la parte izquierda. Y pues sí, efectivamente ese es su abdomen marcado, tal vez un poco maquillado, porque resulta que esa fotografía la sacó durante una sesión de fotografías para la revista MAPS, que al parecer va a ser lanzada el siguiente mes, el mes de abril. Y pues qué padre, ¿no? ¿Qué tipo de fotos vamos a tener? A ver, ¿por qué rayos está sonando todavía esta rola? A ver, espero que no estén teniendo problemas ahí para escuchar la música de fondo y mi voz. Ay, justo se me fue la concentrancia. A ver, ay, ahí mero. Chanclazo para mí. ¿Qué les decía? Es que me perdí en la imagen mental que recreé en mi mente de esa, de ese lunar. Sí, les comentaba que es una fotografía que tal vez pudo haberse tomado durante la sesión de fotos para la revista MAPS, que probablemente también va a salir en el mes de abril. Y pues bueno, siguiendo con el tema de Yesuncito, porque si no me van a sacar de ese limbo, no me van a sacar de ese lavadero. Voy a hablar sobre el Super Show 7S, SS7S, gracias Hyuk-jae. Y sobre lo que Yesung comentó durante el segundo día. Pues nos comentó el muchacho que su lanzamiento del álbum, aquel álbum coreano en solitario que nos había prometido, pues no se va a lanzar en marzo y probablemente no se vuelva a lanzar jamás. ¿Dónde está mi sonido? Ay, no, ya, producción, por favor, ya, producción. Caray, hombre, a ver si me acomodan aquí mis sonidos. Chihuahuas. Esto es preocupante, es muy preocupante porque, pues bien, a raíz de esto, él dejó ver una faceta que, si bien las que de cierta forma lo seguimos y lo conocemos, ya la hemos visto varias veces. Yesung es una persona muy, muy temerosa, indecisa e insegura de sí. Y después de esto, pues nos deja un nudo en la garganta, un mal sabor de boca, porque lo dijo con toda claridad: quiere retirarse, ya no quiere cantar, ya no quiere un nuevo tour. Y pues no, o sea, Yesung, cantas como Los Ángeles, muchacho. Él comentó lo siguiente, tal vez la traducción pueda estar mal, tal vez pueda variar, pero dice así: en una semana tuve 6 conciertos, aunque me sentí muy feliz, pero también estaba preocupado. Por hoy mi condición es buena, gracias a ti. Durante el SS7S decidí decirle a todos la noticia de la cancelación de mi álbum. Creo que todo el mundo estuvo en shock, así que hablando de cuando el álbum sería liberado, incluso si no se consigue, no importa. Justo cuando estaba diciendo esto, D&E hablaron sobre su concierto. Cuando todos escucharon mis noticias, estaban tristes. Pero cuando oyeron las noticias del concierto, se pusieron muy felices. En ese momento, me sentí como en una traición. Pero esto es comprensible, ya que todos los miembros de Super Junior después de todo, ya que todos son miembros de Super Junior después de todo. Aunque no libere mi álbum al final, por favor, apoye los álbumes de mis otros miembros. Porque todo el mundo está... Ay, es que no está bien traducido esto, dice... Ya que todo el mundo se preocupa por mí, hablaré de esto como si fuera una broma. Aunque mi estado de ánimo no es muy bueno, no puedo evitarlo. Solo tengo que seguir viviendo y pues mejores cosas vendrán, ¿verdad? Ya sea mañana, el año que viene, 3 años más tarde, 5 años después, 7 o 10 años más tarde, también quiero seguir haciendo música para que todos escuchen. Así que todo el mundo, no se preocupe por mí. Ay, o sea, si ya cuando dijiste un chorro de cosas, no te preocupes por mí, por favor. Debido a esto, esta gira en Japón es aún más importante para mí. Estoy tratando esta gira como la última y quiero agradecer a todos por asistir a esta última gira. Hoy está terminando también, así que vamos a crear aún más bellos recuerdos. Muchacho, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, es que no entiendo, no me entra en la cabeza. No sé qué estamos haciendo mal. No sé si yo lo estoy haciendo mal, o no sé si todas lo estamos haciendo mal, o no sé si él lo está haciendo mal. O sea, yo sé que es inseguro y todo, pero llegar al punto de decir ya no quiero cantar. Y no estoy diciendo que es lo único que él pueda hacer, sino que, o sea, vamos, por eso estás en Super Junior, ¿no? ¿O no quieres estar ahí? ¿No te interesa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con todos esos posts que tienes donde muestras odio, donde muestras repugnancia ante ti, ante tu imagen? Porque sí, sí lo ha mostrado. ¿Y qué pasa con esos posts donde nos dejas entrever que no puedes dormir, que estás cansado, que tienes mucho sueño, que tienes hambre, pero que no haces nada para resolverlo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos contigo? ¿Cómo te ayudamos? No lo entiendo. O sea, una persona insegura, es que no sé cómo decirlo. Chihuahuas. O sea, yo entiendo que puedes decir una cosa y a los 5 minutos replanteártelo porque eres inseguro. Pero de ahí asegurar que ya va a ser lo último, ¿dónde nos deja eso? O sea, no nada más. Tal vez. Tal vez él estaba muy ilusionado de sacar ese álbum. Y después de la noticia de la cancelación, lo primero que dijo es que ya no quiero más decepciones. Porque recordemos que él mismo dijo que para su primer álbum se sentía decepcionado porque los resultados no eran lo que él esperaba. Pero anticiparte a sentirte decepcionado no es algo malo. O sea, no es algo muy crítico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya estoy hilarando, son 11:42 para mí. Me afecta leer esto. Me afecta mucho. Él es mi bias. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, no? Hay muchos proyectos. Quiero invitarlas a que, si ustedes se animan y tienen la oportunidad, por favor, participen en algún proyecto dedicado a él. Hace mucha falta. Tenemos un proyecto de reproducción masiva de su último video, de todos sus videos. Seguimos estando en pie con la reproducción masiva de todos sus videos hasta el momento, de hecho. Y no nada más de él, de todos los miembros. Tenemos Cheerman, tenemos I'm Not Over You, tenemos Drunk in Morning, Because I Love You, For You. Tenemos un montón de videos que tenemos que apoyar y realmente se está haciendo. Podemos hacerlos entrar en el top Billboard Top Social 50 o 50 Social Top, no me acuerdo, no tengo idea. Tenemos tantas cosas por hacer y creo que no estamos dando lo suficiente, o al menos tal vez esa no es la forma en la que ellos quieren verlo. No sé, que alguien me ilumine. San Simón, ilumíname, por favor. Por favor, ilumíname, porque no sé qué más hacer con este niño. O sea, me frustra. Pues bueno, nos vamos a ir a escuchar el siguiente bloque de música. Ya hablé demasiado. Ahora sí, nada más tenemos 2 horas, entonces no puedo estarme mandando con eso. Les voy a colocar para iniciar el bloque esta canción, So Cold, que pues fue lanzada para el Super Show 4. Sí tienen afortunadamente una versión de estudio. La canción es interpretada por Henry, Siwon, Dongye, Unhyuk y me parece que Xiaomi también. So Cold, así se llama, So Cold, de muy frío. Para que la escuchen, espero que les guste. Recuerden que si hay alguna canción que escuchan cuando estoy hablando, cuando voy a mandar un bloque y no escucharon cómo se llama, me pueden preguntar o me pueden pedir la canción, ¿sí? Entonces vámonos a escuchar esto, yo vuelvo en un momento más. Estamos en Recreo con Super Junior, este es el episodio número 7. Ay, espera, porque fue un golpe, es un aplauso. No, los niños, caray. Producción, por favor. Es el episodio número 7 y solo lo puedes escuchar a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nosotros volvemos en un momento más. Ok, pausa aquí rápidamente porque voy a mandar saludos para Adriana Mesa Rosas, que me está contactando a través de Station y dice que ella ama a Siwon. Un saludo para ti, Adriana. Muchísimas gracias por estarme escuchando y una disculpa si te estoy durmiendo, pero es que en la noche. Saludos también para Luis José Orlando de parte de César. Un saludo para ustedes, para la gente que está escuchando, para Angelito 16, Nukim King, para Rodrigo, para Smoochy Bunch, para Madeline Sun, para Wookie Boo, por WhatsApp está conectada Jazz, está Diana, está Lilia Zaragoza. Muchas gracias a ustedes por estarme escuchando. Ya vimos, nos cambiamos hoy jueves de 12 a 2 y espero que la siguiente semana también me estén acompañando. Ahora sí, vámonos con So Cold porque el tiempo apremia y pues ya vamos retrasados. Vámonos. Yo. Girl, my heart's so frozen. I'm going crazy right now. 넌 벌써 눈물도 흐르기 전에 뒤돌아가 심장도 내 발도 얼어붙어 못 가잖아 저 시간을 널 찾지 못하나 네 생각에 나도 점점 얼어붙어 가 대체 언제부턴 가 넌 이별을 굳혀가 아무 말 없었잖아 달빛이 사라져가 날 미치게 하지마 자신 없어 I'm so cold I can't breathe I'm so cold I can't breathe I'm so cold 고마워해 너도 알잖아 네가 없이 난 내가 너의 그림자 되어 매일 따라다니고 지친 어깨를

Rapidísimo, nuevamente saludos para Akire Motomoshi en Facebook. Dice que ella nos escucha a través de la radio, y nos saluda desde Tlaxcala. Un saludote para ti y gracias por acompañarnos. Espero que te esté gustando la emisión. Normalmente es un poquito más ruidosa, pero el día de ayer pues grabé sola, entonces hoy está un poquito ruidito. Vámonos ahora sí con la siguiente intervención. Y ya se me andaba pasando la pista, esto que estamos escuchando es Cheerman, el nuevo lanzamiento del proyecto de Station con Shin Dong-hee y los... o el dúo, más bien dicho, les iba a decir los cómicos, pero ahora no son cómicos, UB. Ellos conforman, ahora sí que la agrupación SUV es UB. Ay, son bien originales mis chinos, ¿no? Para los nombres. Y pues bueno, comentario rápido sobre este video. Lo estrenamos la semana pasada. ¿Dónde están mis aplausos? Ahí están. Y pues bueno, yo lo platiqué con Sophie. Sophie y yo lo platicamos al momento en el que salió el video. Uno, la imagen, la calidad de imagen, wow. Se la rifó Dong-hee. Grabaron en la nieve, los porristas, las chicas de Pink Fantasy, el conejo, todo fue como un crossover, fue un mundo muy extraño y muy genial. Y a todo finalmente quiero agregarle, ¿no les ha pasado que sienten que una canción la necesitan en su vida hasta que la escuchan? O sea, no sienten que es necesaria esta canción en su vida para despertar por las mañanas. Una vez que la escucharon, una vez que se estrenó. Si ustedes no concuerdan conmigo en eso, en serio, deshonra su vaca. Porque Cheerman promete, o es una canción que promete ayudarte a levantar tu ánimo cuando más lo necesites. De hecho, la letra es muy positiva. Es la primera vez que veo un video que sí tiene que ver con la letra. Y técnicamente ellos hacen alusión que incluso cuando el momento sea malo, pienses, te animes y sigas adelante. Ese es el mensaje de Cheerman. Es una canción muy, muy, muy preciosa. Claro que sí. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que nos dejó el Super Show 7. El tiempo me come, técnicamente son 2 horas. No creo poder hacerlo. ¿Qué nos dejó el Super Show 7? Nos dejó Fancams, nos dejó una versión de Runaway con los bailarines, nos dejó muchas imágenes sobre los performance y actualizaciones en redes sociales de los miembros. Tuvimos la versión de Superman con Tronos y oh my god, necesito ver esa versión en vivo y a todo color. Tuvimos los rumores sobre la asistencia de Kangin, que entre que sí y que entre que no finalmente fueron confirmados. Salió una foto clarísima de él, de perfil, y se ve atrás de él el banner o la propaganda de Super Show 7S. Entonces, nuestro Kangin estuvo nuestro Kangin estuvo asistiendo al Super Show 7S. Tuvimos también por ahí una fotografía de la asistencia de Gijón durante el segundo día. También ahí estuvo. Sor Sofi, le estoy cuidando a su marido. Créame, no me lo estoy sabroseando. Aquí está la chancla, mire. Le juro que no lo estoy sabroseando. Usted va a escuchar esto después. Yo lo sé. No estoy haciendo nada malo con su marido. Espero. ¿Qué más nos dejó Super Show 7S? Nos dejó una fotografía de 9 manos en el primer día. Ojo aquí, el primer día se rumoró que Kangin fue quien asistió. También salieron rumores de la asistencia y participación de Kim Ki-bom. Ok, ¿qué pasó aquí? La primer fotografía de las 9 manos pudo haber sido con Kangin. ¡Oh! Se rumora que una de las presentaciones que se van a estar dando, yo supongo, en el futuro, va a ser con Kim Ki-bom. Ay, espera, era este. Gigian asistió hasta el segundo día. El segundo día se tomó fotos con ellos. Kangin no lo hizo, pero la foto de las manos fue tomada el primer día. O sea, ¿entienden lo que les estoy tratando de decir o no? Todavía no la entienden, todavía no la captan. Porque si no, la neta, un chancla se lo merecen. O sea, cada vez los rumores o cada vez aquello que prometieron los chicos sobre volver con todos los miembros parece que es cierto. Espero que sí. Yo me sentiría muy feliz porque sería la primera vez que los vería casi completos. Y digo casi porque pues todavía falta Hangin y falta Songmin. Songmin no sé qué onda con él. Cada vez lo veo más ebrio. Es en buena onda, pero ahorita anda viajando, me parece que por Europa, está por allá, por España, por allá lo vi. Alhambra fue el último lugar donde vi que subió fotografías. Pero no sé qué pasa con él, o sea, lo veo deprimido, lo veo triste, ha hecho post tristes, ha subido videos a Liu Studio, pero no veo nada relacionado con Super Junior y eso me aterra. Si bien las circunstancias en las que tanto él como Kangin se separaron de Super Junior momentáneamente son diferentes, pues bueno, las fans estamos de cierta forma exigiendo que regresen, pero la situación no es lo mismo. ¿Qué les comentaba yo a las chicas que están en el grupo conmigo de Suyu? Que pues veo muy injusto la forma en la que se está pidiendo que los dos regresen. Fueron cosas diferentes, ¿no? La salida repentina fueron cosas de... No fue salida, fue retiro repentino. Fueron cosas diferentes, fueron dos situaciones completamente diferentes. Y poner, o ahora sí que anteponer que uno entre si el otro entra, pues no se me hace justo. O sea, obviamente los dos deberían de entrar, pero ¿por qué ponerlo como si Kangin entra, Songmin también? ¿Por qué no simplemente decir que entren? ¿Sí? O... Pues sí, no se me ocurre nada. O sea, siento que está como... Si esto pasa, esto también debe de pasar. Y pues no, la cosa no es así. Pero bueno, ese ya es otro asunto. ¿Qué más nos dejó? Nos dejó el Super Show 7S. Nos dejó... fotografía, Dios mío, nos dejó pijama party con pijamas, mientras ellos aún estaban disfrazados de nenas. Nos dejó la explicación de la S del Super Show CTS. No, eso ya lo comenté, de hecho aquí tengo el diálogo, donde está mi diálogo. Dice Shindong, ¿qué significa la S? Siwon contesta, ¿es acaso Siwon? Super Junior dice, ¿es acaso sexy? O sea, ¿ven cómo no estaba tan equivocada? Y Yeye dice, muchas personas lo preguntan, pero en realidad no lo sé. Después dijo que iba a explicar y no lo hizo. Y pues, al parecer al segundo día se le olvidó supuestamente explicarlo. Bueno, eso ya lo había comentado anteriormente. Ya no me voy a detener ahí. Tuvimos también el anuncio del concierto de DNE. Que por cierto, hace un rato en la aplicación de Listen. Ya se confirmó, lo vamos a tener. Ya lo escucharon también al inicio del programa. El día 13 y 14 de abril a las 6 y a las 8 pm. No me acuerdo dónde. Ah, perdón, en el Parque Olímpico, ahí es donde se va a estar presentando el concierto de DNE, o sea, súper quebrados de mente con ese bendito nombre. tuvimos lo que nos dejó el Super Show 7, es a Hyukje cantando Unyok cantó junto con Hichul Sweet Dream. Recuerden también que al inicio comenté que el video de Sweet Dream llegó ya a los 20 millones de visualizaciones. Y curiosamente Hyukje cantó con Hichul. Y lo más bonito de todo es que como no pudo asistir Kyunghoon, que es quien canta originalmente la canción junto con Hichul, fue Hyukje quien salió. Tiene un tono de voz similar. Sí se le escuchó algo desafinado, algo, o sea, las notas más altas sí le costó algo de trabajo llegar a ellas. Pero la reacción de las fans fue lo mejor. Las fans reaccionaron emocionadas, empezaron a gritar, empezaron a emocionarse, y al mismo tiempo Hyukye, que ya iba nervioso al escucharlas, no se pudo aguantar la risa de los nervios, terminó riéndose, y pues bueno, fue una cosa preciosa. Por aquí tenía también a la mano los cómo iba a estar organizado. Tuvimos una introducción, un Rebook participando en el piano, Black Suit, Mamacita, Superman, Don Don, ellos hablando, Mr. Simple. Ay, creo que esto fue lo último, espérenme. A ver, ¿con qué abrió? Y eso no es cierto, porque ya descubrimos que fue Superman la que abrió. Entonces, pues bueno, tuvimos después de eso un BCR, One More Time Is You, la canción de You. Después el BCR de Umbrella, la intervención de Yesung con It Has To Be You. O sea, sigo preguntándome por qué rayos cantó esa canción y no cantó una de su álbum, pero bueno, ya no me quiero quebrar la cabeza. Rebook cantó Drunk in the Morning, ambos cantaron Ad Hua Hua Myun, vaya, para honrar a Kihyun. El solo de Donghae fue Lost, para el primer día, que por cierto lo tocó con una guitarra eléctrica, estuvo precioso. Después apareció DNA con Apao Yu. El segundo día, según esto, interpretaron Opa Opa, pero que aparece como Bao Yu más Opa Opa y Chokiwa, o Can You Feel It. Después fue una plática, después vino Runaway, ya vestidos como chicas, vino Rokugo, y vino Pijama Party. Tuvimos después el solo de Hichol, el solo de Siwon, que por cierto tengo que comentar que Siwon apareció con una modita tipo Freddie Mercury, pero bailando algo así como merengue o cumbia, no tengo idea, no alcancé a distinguir bien la música y fue bastante bizarro. Y curiosamente aquí viene así como solo, it's complicated, es complicado. Tuvimos el solo de Shindong con Cheerman, Super Duper, Rockstar, Let's Dance, Illusion, que por cierto Hyuye subió ese corto de ensayo de Illusion, me encanta esa canción, me encanta verlo bailar, estuvo precioso. Tuvimos Sorry Sorry, Bonamana, tuvimos Marry Me, que es un solo de Itook, I Do, You're the One, Shining Star, Ahora Te Puedes Marchar, Devil, Wow Wow Wow, Miracle, y finalmente pues la despedida. Así estuvo este detalle del Super Show 7. Eso fue lo que nos dejó. Y pues bueno, obviamente hubo algunas variaciones por aquello del primero y segundo día, pero pues bueno, o sea, lo importante aquí, lo que nos trujo Chencha, fue que uno, llegó Kangin, y dos, llegó Kihyun, y dos, se rumora, que Kibun podría colaborar en el futuro. Y número tres, también tuvimos el lanzamiento, obviamente, de cierta canción. ¿Por qué no la tengo aquí en lista? Ay, bueno, ni modo. Tuvimos el lanzamiento del video de una canción que nosotras estuvimos esperando por mucho tiempo, y eso fue precisamente Ahora Te Puedes Marchar. Por aquí, ay Dios, ¿dónde está? Quería tener todas las notas, porque hubo varios medios de comunicación que cubrieron la noticia. Incluso hoy, casi sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Bueno, 5 días después de haber lanzado ese video, sigue en la posición número 32 de los videos más vistos en YouTube, o más buscados, no sé cómo llamarlo. Sí, tiene una forma de llamarse. Se dice tendencias. Es el número 32 en tendencias. O sea, a 5 días están el número 32 en tendencias. Quizá pudieron haber aparecido aquí como de México, pero en general yo lo chequé con una VPN, vaya, y estaba en el número 32. Entonces, sigan reproduciendo, por favor. Y pues bueno, reacciones sobre esta canción, sobre este video. Uno, me morí de risa. Estuve como toda la tarde muriéndome de risa por ese video. Cuando me preguntaron fue así de como de, ¿estás bromeando? Ya lo vi. Porque todavía tuvieron la osadía de preguntarme, ¿ya te enteraste? Y yo así como de, O sea, cada 5 minutos está sonando mi bendito celular con una actualización del Yesong y de Super Junior, y todavía me preguntas que si ya lo vi. Bueno, en fin, varios medios de comunicación cubrieron la noticia, hubo televisoras, hubo canales de videos, hubo periódicos, hubo sitios en internet, incluso Billboard llegó a cubrir la nota. Y pues, ¿qué les digo? Los reyes, caray. Por aquí sale el detalle de que hay que se le hicieron un homenaje a Luismi, que el sol, que las pelucas, que... Bleh. La neta, los suyos, yo no entiendo por qué piensan eso, pero los suyos no lo han de haber hecho con una intención de homenajear al Luismi. Uno, no les corresponde; dos, lo hicieron a su manera y ya. Esto es lo que voy a decir. Chicas, reproduzcan, vamos a reproducir, tenemos muchos videos que reproducir, por favor, no lo dejen para otro día. Si pueden hacerlo hoy, reproduzcan al menos una vez, en serio, se van a quedar con un buen sabor de boca. Uf. Pues bueno, yo ya no alcanzo a checar todas las notas que salieron por aquí. La mayoría, pues obviamente, felicitaban a Super Junior por haber tomado esa decisión tan difícil de colocarse una peluca y de retomar todo, incluso las escenas, ¿no? Que por cierto, Yuri, qué bien le salió. no tengo palabras para decirlo, me encantó el video. Lo veo y es una risotada que suelto cada vez que vuelvo a darme cuenta de sus caras, de sus expresiones, de los movimientos, de todo. Es genial. Si ustedes no se lo han enseñado a su familia, créanme, lo van a aceptar, enséñenselos. No les van a decir que no lo ven. Es Luismi. Son los paquitos del barrio, ¿no? O sea, ¿cuáles soles? Son los paquitos del barrio, los suyo paquitos. Entonces, compártanlo, en serio, compártanlo con el resto de la gente. Yo sé que los van a lograr ver. Y aparte, eso va a generar visitas, ¿no? Nos interesa que genere visitas. Ay, Dios, ya. ¿Qué más puedo adicionar a todo esto? Ah, cierto, me faltaba. Ven cómo metiendo prisa, sí, avanza uno. Pues resulta que el pasado, ¿qué fue? Febrero, en 25 de febrero, una cuenta en Twitter compartió una serie de imágenes que supuestamente Dongue había dibujado, y no es supuestamente, sí dibujó Dongue, diciendo o asegurando que se iba a hacer uno de los dibujos de Dongue en un tatuaje. Hace 2 días, bueno, sí, fue el lunes de hecho, la misma cuenta subió por fin el video, más bien dicho las imágenes, donde se le ve que le están tatuando uno de los dibujos que Dongue realizó. Dios mío, es que es horrible el video, es horrible el dibujo, pero, o sea, este chico, no sé si chico es chica, pero la verdad es que o ama mucho a Dongue, a Aguas Chivis, o lo ama mucho, o está tremendamente loco, o sea, se contagió de Super Junior y decidió hacer esta cosa. Pueden buscar la cuenta para revisar la fotografía, la van a encontrar como Hashshape, algo así, Hashshape. Curioso nombre, después de haberse tatuado, por cierto. Pues bueno, yo con esto voy a terminar mi emisión, porque pues ya, o sea, me encanta hablar, se dan cuenta, llevo 19 minutos grabando, Dios mío, alguien cálleme, por favor. La chancla, ahí está. Y pues bueno, saludo a todas las personas que me estuvieron escuchando. Gracias por seguir aquí conmigo. Una disculpa si se aburrieron, la verdad es que traté de hacerlo lo más ameno posible. Es la 1 de la mañana aquí. ¿Qué más puedo decir? Me estoy muriendo de sueño, pero yo quería hablar de mis viejos y pues no quería dejarlos sin programa. Saludo a todas las personas que nos estuvieron escuchando desde temprano. Gracias, gracias, gracias por mantenerse con nosotros. Los invito a que sigan escuchando la programación de Radio K-Pop México. Y pues bueno, ayúdenos a recomendarnos con sus amigos. Coméntenles que está esta radio genial online. Y pues aparte somos buena onda, ¿no? Únanse a nosotros. Esto fue Recreo con Suyu, el 7º episodio. Espero que les haya gustado mucho. Voy a tratar de hacerlo más dinámico para la próxima ocasión. Espero que ahora sí me puedan acompañar. Al menos Mari, Sophie, como les dije en un inicio, está un poquito retirada. Entonces, pues bueno, vamos a tener que esperar a que regrese. Para que aplique la chancla para todos ustedes, para todos aquellos pecadores que se han portado mal. Y pues bueno, yo ya me despido. Soy Corpio Cloud. Gracias, en serio, gracias por haberme escuchado. Recuerden que solo pueden escuchar Recreo con Suyo aquí por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y pues nos vamos a quedar escuchando una canción. ¿Qué canción será? Es que tengo aquí puede ser un cover, o puedo colocarle Reset. Yo sé que algunos no lo conocen. O puede ser Bambina, o puede ser Tuxedo. Creo que me gusta más Tuxedo. Sí, vamos a colocar entonces esa canción. Y se ve que quedarían escuchando después de ella sus pedidos. Porque sí, yo sé que no pudieron haberse aguantado de llenarme de pedidos. Entonces, ahora sí, ya me despido. Que pasen bonita tarde. Tengan muy buen provecho. Pórtense mal, nos vemos en la siguiente emisión. Recuerden, por el momento vamos a estar emitiendo los jueves de 12 a 2 de la tarde. Y pues nada, aquí los espero la siguiente ocasión. Bye bye. With my girl, my girl. Check it out. 30분 later 迎えに行くよ 소란히 silver moon Broken up races Give me your escort 今夜は paradise 世界中が 내게 모인 この愛 perfect Oh oh oh oh yeah いつだって 君を守る から catch a honey You'll be mine Get it on I'm gonna be your man, yeah Sweetie, gotta get up, get up The party tonight 준비 alright now Tuxedo with my girl, my girl Come with me We end of the music, yeah 가슴한테 keep on dancing So special to me 眩しすぎる smile 生きる 全てさ 君が my energy そばにいてほしい So crazy I'm gonna hit you I'm your number one 今こそ champion Oh oh oh oh yeah So you kiss me 君が 僕を 選んだ時 눈에 도끼도끼 Gotta get up, get up The party tonight 준비 alright now Tuxedo with my girl Come with me, we're in love with the music Yeah, I'm gonna keep on dancing, dancing The party tonight 준비